chiquitita, para que sufra ese corazón. Los bohemios. Si a una mujer ves bebiendo, no le atormentes la vida. Déjala que llore y tome, porque lo que quiere es curar una herida. Si una mujer entra a un bar, no es porque busque marido, es porque quiere olvidar con el trago aquel hombre que el pecho le ha herido. Si a una mujer ves bebiendo, no la creas poca cosa, es que ellas tienen derecho a matar un despecho y hacer muchas cosas. Es que ellas tienen derecho a matar un despecho y hacer muchas cosas. Y ya no sufras, chiquitita, qué bárbaro. El despecho en las mujeres, todo el mundo lo critica. Pero aunque sufren y lloran por alguien que las traiciona, levantan sus copas y por ella brindan. Si una mujer entra a un bar, no es porque busque marido, es porque quiere olvidar con el trago aquel hombre que el pecho le ha herido. Si a una mujer ves bebiendo, no la creas poca cosa, es que ellas tienen derecho a matar un despecho y hacer muchas cosas. Es que ellas tienen derecho a matar un despecho y hacer muchas cosas.